it flowing on earth like endless rain into a paper cup? They slither while they pass, they make their way across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jaguar. Images of broken language dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. They haunt me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. Subilo. ¿Estoy? ¿Será que soy yo que no escucho nomás? Pero si estás del otro lado escuchando, buenas noches. Es solo cuestión de que me cambie los auriculares. ¿Cómo le va, Facu? ¿Qué haces, Mati? Buenas noches. Yo te respondo, si querés, a tu saludo. ¿Cómo andamos? Para disfrutar una nueva noche de Al Cruce. Bien, muy bien. Un martes. A partir de la segunda temporada vamos a tener dos salidas semanales, a no ser que haya algún partido importante o algún partido que transmita la AM1050. Hay un partido importante en este momento, está jugando Brasil y Paraguay. Así es, el último partido de la jornada de eliminatorias, esta doble jornada que bueno, arrancó con la derrota de Argentina en La Paz. Y bueno, la está cerrando Brasil como local frente a Paraguay. Empatan 0-0 en 20 minutos del primer tiempo. Vamos a estar hablando un poquito después, si querés, de cómo quedó la eliminatoria con esta derrota de Argentina. Y bueno, Brasil tiene más que asegurado el primer lugar. Veremos cómo sigue todo para el equipo de Bauza. Y bueno, vamos a tener otros temas, no sé si querés que... Podemos adelantar, sí, podemos. Sí, vamos a estar, como la semana pasada estuvimos comentando que se estaban disputando, terminando de disputar los Juegos Parapanamericanos Juveniles en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Vamos a hacer un poco un resumen de lo que fue la actuación argentina, una actuación histórica, si se quiere. Tercero en el medallero, ¿no? Así es, obtuvo el tercer lugar en el medallero general. Y bueno, vamos a estar contando en qué disciplina se destacó y para, bueno, conocer un poquito más de qué se trata este mundo y cómo fue este torneo, vamos a hablar con un protagonista, Osvaldo Hernández, entrenador de la selección de fútbol 7 con parálisis cerebral, los Tigres, que obtuvieron la medalla de oro derrotando nada más y nada menos que al local Brasil en la final. También, bueno, hoy se terminó la participación argentina en el Miami Open. ¿Te acordás que estuvimos hablando la semana pasada de bueno, la previa del partido entre Del Potro y Federer, el posible cruce que se terminó dando? Uh-huh. Lamentablemente no fue el resultado del partido el que esperábamos. El miércoles pasado estaba jugando Guido. Exactamente, Guido Pela, que la música del capitán le trajo suerte y dio vuelta a su partido contra el local el miércoles pasado. Sí. Logró otra victoria más, pero bueno, no pudo seguir en competencia. Hoy Federico Delbonis y Diego Schwartzman, que eran los últimos argentinos que quedaban en el cuadro, tuvieron bueno sendas derrotas y se despidieron del Miami Open de KB Biscayne. Pero bueno, vamos a andar repasando cómo quedó el cuadro final en este Master 1000, que es uno de los más importantes del año, esperando la antesala, ¿no?, de la temporada de verano europea con lo que es Roland Garros, Wimbledon y la parte fuerte. Bien, así que están agarrando carrera, si se quiere, los jugadores argentinos. Me gustaría ver algún partido de Guido, tratar de tener la chance de, si en el horario o en alguna forma me gustaría verlo. La verdad no lo conozco y parece que pinta bien. ¿Vos creés que además del Master 1000 él puede llegar a clasificar a algún otro, una competencia por inclusive más difícil? Sí, hoy en el ranking que posee está para meterse en el cuadro principal de los torneos más importantes. Guido viene de integrar el equipo campeón de Copa Davis, uh-huh. al igual que del Bonis y del Potro, así que es un jugador que está ahí en la disputa y codeándose con los mejores jugadores del ranking en los torneos más importantes, ¿no? Muy bien, 22:13 de la noche, estamos en la AM 1050. Vamos con la primera canción, si le parece. Ya está presentado Facu Onsari, nuestro periodista deportivo, y Gonzalo Comito en los controles. Ahora la primera canción de la noche, Charles Mingus, va a ser Goodbye Pork Pie Hut. Thank you. Primera canción, Charles Mingus, entonces haciendo Goodbye Pork Pie Hat. Nació en una base militar, termina falleciendo en México, en Cuernavaca, a los 56 años. Hoy vamos a escuchar bastante jazz, una pequeña pausita y a la vuelta la primera entrevista de la noche. Estás en Al Cruce, AM 1050, son las 22:23. Ahí volvemos. Si sos gente de radio, si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381-2557 o al 4381-2569. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Ashtanga Vinyasa, Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15-69-72-9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15-60-48-0330. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al Cruce. 4382-7681. 4382-7681 es una de las vías de comunicación que tenemos acá en la AM1050. El otro número no se lo pasamos nada más que porque es con el que vamos a utilizar para el primer entrevistado de la noche. Antes, queremos saber, Facu, hacer un pequeño resumen de cómo termina entonces este Master 1000, ¿no? De Miami, que justo la semana pasada estábamos en el horario del partido de Guido, pero ya estamos en cuartos de final, en semifinal. Así es, se están definiendo los cuartos de final. En este momento queda un solo partido para definir el cuadro, el partido entre el australiano Nick Kyrgios y el belga. ¿Es difícil el apellido del belga? No, es muy fácil. Goffin. Bien, Goffin. Sí, que nos ha dejado afuera de la Copa Davis en su momento. El resto del cuadro, el ganador de Kyrgios y Goffin, va a ir contra la sorpresa de la jornada, que fue Zverev, que lo dejó afuera el suizo Stanislas Wawrinka, uno de los primeros preclasificados, el primer preclasificado del torneo. Y bueno, van a estar disputando por un lugar en la semifinal contra Zverev. Del otro lado viene Roger Federer, que va a estar enfrentando a Tomas Berdych. Después, si querés, te digo el resto del cuadro, cómo quedaría, pero si podemos aprovechar ahora para hablar, como habíamos anticipado, con Osvaldo Hernández. Bien. DT de los Tigres, Fútbol 7, con el motivo, aprovechando la oportunidad, que la semana pasada estuvimos hablando del desarrollo de los Juegos Panamericanos Juveniles que se estaban disputando en San Pablo, Brasil. Vamos a hablar con, el técnico de la selección mayor y que estuvo acompañando a la selección juvenil, que justamente se quedó con la medalla de oro en los Juegos para Panamericanos. Hola Osvaldo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí?

Touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always true. Now your eyes are red from crying. Almost you. Gente de radio. Si te gusta la política, si te apasiona el fútbol, si no podés vivir sin cultura, Radio Güemes tiene un espacio para vos. Acércate. Comunicate al 4381 2557 o al 4381 2569. Radio Güemes. El pretexto perfecto para sentir radio. Yoga Sana. Clases de yoga en Almagro. Yoga Sana. Astanga Vinyasa. Hatha Yoga. Descontracturate y sentite mejor. Yoga Sana. 15-6972-9819. Yoga Sana. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Servitec Baires. Servicio técnico a domicilio para tu notebook en Capital Federal. Encontranos en Facebook, Servitec Baires. O contactanos por teléfono o WhatsApp al 15-60-48-0330. Radio Güemes, el pretexto perfecto para sentir radio. Muy bien, no olviden las reglas, están prohibidos los golpes abajo del cinturón, irán a las esquinas cuando se les indique, traten de dar una buena pelea, sus naciones están siendo representadas por ustedes. Al cruce. Te voy a despedazar. 11.02, estamos a pasitos del obelisco en la AM1050, nuestra casa en esta, nuestra segunda temporada de Al Cruce, así nos encontrás en Facebook, Al Cruce, y si querés llamar por teléfono, mandarnos saludos, preguntas, 4382-7681 o al 4383-2347, estamos en una noche de jazz, parece que los martes pintan así bien jazzeros, bien tranquilos, es un día para los que nos gusta o a los que les gusta, son más fanáticos del fútbol, de hablar mucho de fútbol, se habló mucho de la selección nacional, hoy iba caminando por la calle y escuchaba a la gente constantemente hablar del partido, así que decidimos traer algo de información de los últimos campeones de fútbol 7, ¿no? En los Paralímpicos. Acaba de pasar una muy, pero muy interesante nota con Osvaldo Hernández, el director técnico de los Tigres, y ahora completamos la información, empezamos a hablar de este Master 1000, el primer torneo de tenis, el primero o uno de los más importantes, ¿no? Del 2017, nos contaba Facu la semana pasada cómo se dividían estos torneos, el que está aconteciendo ahora es el Master 1000, los argentinos ya han quedado fuera del camino, solo están los cuatro mejores, ¿verdad? Los ocho mejores, ocho están mejores. En cuartos de final en este momento, se está cerrando el cuadro, la parte alta, si se quiere decir, del cuadro. Uh-huh. Como habíamos dicho, el partido entre Nick Kyrgios, el australiano, y Goffin, el belga, que van a definir la última plaza, y el rival de Zverev, que dio el batacazo en la jornada de hoy al derrotar a Stanislav Wawrinka, el suizo, que era el primer preclasificado del torneo. Del otro lado habíamos dicho que, bueno, Federer, que derrotó a Del Potro 6-3 y 6-4 en la jornada de ayer. Uh-huh. En un partido que, bueno, lo habíamos palpitado como que podía ser un duelo picante y que por ahí podía dar la sorpresa la Torre de Tandil, pero bueno, no fue el caso. Se cruzó con un inspirado Roger Federer, Juan Martín Del Potro, y en una hora y 20 minutos se liquidó el trámite en dos sets. Así que bueno, Roger está en los cuartos, va a enfrentar a Tomas Berdych. Tal vez el candidato, ¿no?, a llevarse este torneo, Roger. Claramente, en los números o en lo que dice el ranking, por ahí no es el favorito, ¿sí? Pero a través de sus últimas actuaciones, de lo que fue el Abierto de Australia, lo que ha sido su vuelta en este 2017 al ganar Indian Wells la otra semana, claramente es el jugador del momento en lo que es el circuito mundial de tenis, ya que no están, bueno, Djokovic y Murray por sendas lesiones no pudieron ser de la partida de este torneo, se bajaron, los últimos dos campeones, o sea, Djokovic venía ganando hacía 3 años seguidos este torneo de Miami, y el anterior campeón había sido Andy Murray, el norteamericano, el escocés. Ah, escocés, perdón. Exactamente, británico, para los torneos que Inglaterra no tiene por ahí representantes, se unen con todas las islas y representan a Gran Bretaña, pero es escocés de nacimiento. Cierto que habíamos hablado el año pasado, nos habías contado. Exactamente. Sí. Y para cerrar el cuadro, bueno, el japonés Nishikori le ganó hoy al azuleño Federico Delbonis, ¿sí?, en un partido bastante disputado, le hizo mucha fuerza al 4 del mundo, es el japonés. Fue 6-3 para Nishikori, 6-4 el segundo set para el argentino, y terminó por 6-3 también el tercero, en algo más de 2 horas. Fue un partido bastante luchado, con algunos problemas físicos para el japonés, pues, en momentos que parecía que por ahí podía llegar a abandonar y Del Bonis, Federico, pasar de ronda, pero bueno, finalmente se impuso el top 10, ¿sí?, haciéndole honor a todas las estadísticas y las apuestas que estaban puestas en ese partido. Y va a estar enfrentando al italiano Fabio Fognini, sí, conocido de los argentinos, es un habitué de los torneos que se hacen aquí en Buenos Aires, que derrotó al local Young, un partido bastante accesible. Se metió en los cuartos de final. Y para cerrar lo que van a ser los cuartos de final, Rafael Nadal, el español, se metió hoy también en esta instancia y va a enfrentar al último local, al último estadounidense que queda, que es James Sock. Bien, tal vez el Rafa Nadal, otro de los candidatos, ¿no? Claramente. Bueno, se cruzó con Roger en Indian Wells. Ajá. Llegaron también ahí a definir el torneo. Y yo creo que va a ir en busca de esa revancha y de ese clásico que es ya del tenis mundial. En los últimos ya más de 10 años que nos tienen acostumbrados a disputar torneo que se juegue. Torneo que están ahí en la definición estos dos astros del tenis. Actuales, ¿no? Damos por concluido la parte de Indian Wells, no, del Miami 1000, Master 1000. Exactamente. Probablemente ya la semana que viene tendremos finalizado y mañana completamos la información con el resto de los partidos. Así es, mañana seguramente se estén disputando los cuartos de final, así que vamos a estar dando los resultados parciales de ese momento. Bien, para aquel o aquella que recién terminó de trabajar, ni pudo ver el partido de Argentina, no pudo leer tal vez los diarios, completamos la información con lo que tiene que ver con la selección nacional, la suspensión de Lío y qué es lo que nos depara en el futuro de estas eliminatorias ya que están a la vuelta de la esquina, este mundial, ¿no? Así es, ya a fin de año se define, terminan de disputarse las eliminatorias sudamericanas y mundiales. Y Argentina hoy por hoy está en el quinto lugar de la clasificación, estaría en puesto de repechaje, ¿sí? Tendríamos que jugar contra Nueva Zelanda seguramente. Pero bueno, hoy todos nos levantamos y nos madrugamos con la noticia de que Messi no iba a poder jugar el partido de hoy frente a Bolivia en La Paz. De hecho fue muy muy sorpresivo el informativo de la AM1050 que va rotando en el día, que obviamente se hace con el diario de la mañana, contaba sobre que parecía que se podía solucionar, que tal vez iba a ser una multa económica, ¿no? Pero al final no pudo jugar él. Sí, ayer se empezó a a correr el rumor de que algo iba a pasar, de que algo iban a sancionar a Messi por un video que estaba dando vueltas en el que se lo vio insultando a uno de los asistentes del árbitro brasileño que dirigió el partido entre Argentina y Chile que se disputó en el Monumental el jueves pasado. Uh-huh. Y finalmente, hoy a la madrugada, se conoció que aplicando el artículo 57 del reglamento de faltas, uh-huh, se sancionó a Leo Messi, al capitán de la selección argentina, con 4 partidos de suspensión, uh-huh, ¿sí? Por el uso de palabras injuriosas ante una autoridad como era el juez de línea Emerson Augusto Du Carvalho, que era justamente con el que tuvo el encontronazo, el cruce Leo Messi. Fue el cruce de la semana. Exactamente. Y la FIFA tomó esta decisión de hacer una sanción, no sé si ejemplificadora o qué es lo que intenta hacer con esta sanción, porque son 4 fechas más una multa económica, y actuando, utilizando lo que es el video y viendo el partido, porque en el informe del árbitro post partido no hubo ninguna aclaración, ningún destacado que hiciera ver que podía haber una sanción para Messi o que haya tenido esta actitud el jugador argentino del Barcelona. Es algo que no pasa seguido, ¿no? Que actúe de oficio. Exactamente, es algo que se da en casos muy aislados. Lo que pasa que Leo, me imagino que ya lo sabe, ¿no? Pero cuando juega él, no hay nadie del mundo fútbol que no esté observando ese partido, me parece. Claramente, y la cantidad de cámaras que lo siguen constantemente en los 90 minutos del partido. Creo que si juega él, no hay otro jugador que tenga el seguimiento de las cámaras que puede tener en un partido. Y eso también despertó el debate de, si van a hacer esto con todos los jugadores, ¿cómo hacés? ¿Le tenés que poner una cámara a cada jugador para seguir qué dice o qué deja de decir cada uno de los futbolistas? Un poco lo que hablaba Osvaldo también de esto de la formación de las personas, ¿no? Como algo tan difícil que es no calentarse, no hablar en caliente, a veces por ahí uno ni se da cuenta y dice algo que después te terminas arrepintiendo. Leo ya debe estar obviamente arrepentido porque no es una característica tampoco, me parece, ¿eh? No quiero hablar, no veo mucho fútbol, pero no me parece una característica de nuestro capitán que anda quejándose ahí seguido o que anda insultando por ahí. No, totalmente. Se lo ha visto últimamente por ahí, ahora ya más de grande, que reacciona un poco más ante los fallos de los árbitros o contra algún que otro rival que se le va un poquito la pata, pero no es una característica de él la de tener este tipo de actitudes, ¿no? De insultos y de tener encontronazos con otras personas durante el partido. Así que por ahí, en todo el mundo se estuvo hablando de esto. Mismo ambos presidentes, tanto de Argentina como de Bolivia, expresaron. Los tweets son geniales. El tweet de Evo es genial. No sé si está por ahí, pero básicamente puso algo así como: me parece que la falta no fue. Un saludo para Leo Messi, y después, nuestro representante Mauricio, que no puede hacer ni 2 renglones juntos, no puede ni escribir un tuit buena onda, el flaco, y le trató de tirar buena onda a Messi, vamos equipo, todos juntos, sigue repitiendo las mismas palabras que en la campaña, pero y aparte después que Evo Morales, Exactamente. Primero se expresó el presidente de Bolivia, el rival de la Argentina en el día de hoy. Para que nos imaginemos quiénes ven cuando se juega un partido de esta característica, quiénes están viendo estos partidos, ¿no? Totalmente. Más allá de acá en Buenos Aires, fue un horario medio raro, sí, medio de oficina, vi gente llegando acá a la radio que salía de bares o salía de lugarcitos donde estaban los partidos, mucho grupete de amigos que se juntaron a ver, claro, un horario raro, más allá de todos nosotros, todas nosotras. Y estaba Evo Morales, Macri no te creo que vio el partido, pero no le creo ni que vio un partido de Boca en su vida, pero más allá de eso, sí me lo imagino a Evo. En Holanda. Sí, ¿no? Estaba en Holanda. A ver si le daba, por el horario capaz que pudo llegar a trasnochar y verlo un poquito, Evo Morales es reconocido que es un fanático del fútbol. Sí. Es más, lo ha invitado a Maradona a jugar cuando estaba la famosa campaña por permitir a Bolivia, lo querían sacar de La Paz, de la altura, no lo querían permitir jugar más. Uh-huh. Diego fue a apoyar a Bolivia y estuvo jugando junto a Evo ahí en La Paz un picado. Y bueno, fanático de este deporte, no se quería perder la oportunidad de apoyar al mejor jugador del mundo y transmitirle su solidaridad, como dijo en el tuit. ¿Tenés algo más en el tintero, Facu? Bueno, te actualizo el resultado de Brasil mientras Uruguay está esperando para que comience su partido. ¡Qué tardíli que hacen a jugar a los Yoruba! ¿A las 12 de la noche van a jugar? Así es. ¡Guach! Tardongo va a jugar contra la selección de Perú. Bien. Así que, Brasil consiguió el segundo gol. El Neymar. Cracky de la selección brasileña. Acababa de errar un penal. Sí, el arquero paraguayo le contuvo un penal unos minutos antes, pero en una jugada un poco sucia se terminó produciendo un rebote cuando le pega el arco, pero logró aumentar la diferencia para el conjunto brasileño, que ahora está 2-0 y es más puntero que nunca de las eliminatorias para Rusia 2018. En este momento se están jugando algunos partidos de básquetbol. Si querés algo para destacar en lo que es el básquetbol nuestro de cada día de la Liga Nacional, es para dar a conocer que Leo Gutiérrez, jugador histórico de la selección argentina y de la Liga Nacional, está consiguiendo un récord, ¿sí? Se está convirtiendo en el jugador con más partidos disputados en la Liga Nacional de Básquetbol. Anteayer lo había igualado a Diego Cela, un histórico jugador de Atenas de Córdoba, con 1.096 partidos, pero hoy alcanzó los 1.097 partidos en el enfrentamiento entre Peñarol, su equipo, Peñarol del Mar del Plata, sí, y Olímpico de la Banda, de allí de Santiago del Estero. Y se convierte en el jugador con más presencias en la Liga Nacional. Ya tenía algún que otro récord. Es el jugador con más títulos en Liga Nacional. Bien. Tiene 10 títulos de Liga Nacional con 5 equipos distintos. Y otro datito de color, fue el jugador que más triples metió en un partido. Ahora que estamos en la época de Stephen Curry, que mete muchos triples y se tira mucho de larga distancia, Leo Gutiérrez, nuestro Curry criollo, metió 15 triples en un partido. Wow. ¿Sí? Ya quedó hace tiempo frente a Boca y bueno, es un récord vigente que tiene la Liga Nacional, además de ser campeón olímpico, medalla de bronce, subcampeón mundial, tiene 6 títulos con la selección argentina. Después del capitán Luis Scola, es el jugador con más presencia también en la selección argentina. Así que estamos hablando de una entidad en nuestro básquetbol que hoy está teniendo un lindo regalito allí en la banda en Santiago, convirtiéndose en el jugador con más partidos en la Liga Nacional, nada más y nada menos. Felicitaciones entonces también al gran Leo Gutiérrez. Facu, completísimo como siempre la información. Ahora de la mano de Gonza Comito vamos a escuchar la próxima canción, Martes de Jazz, en la AM1050, de deportes, de fútbol, de básquet, de tenis y de John Coltrane haciendo Blue Train. Thank you.

lo persigue Neto y se frena Chilaver, sacala. Qué fuerte que le fue a Ruggeri. Al cruce. En algún momento tenía que ocurrir. Y las cosas que le grita Chilaver a Ruggeri. Llega Chilaver. Perdóname. Mira, como esa jugada de expulsión. 22:30 en la AM 10:50. Estamos hasta las 12 de la noche. Ya pasó el primer entrevistado. Habíamos prometido una comunicación con Israel, pero este año está difícil, Israel. No nos podemos comunicar con el Fede Neyman mientras vemos que el equipo brasilero sigue atacando. Le anularon un gol, pero es una fiesta. Brasil, están realmente muy contentos. Ahí la hinchada se los ve disfrutando un equipo que no para de atacar. Y una envidia sana, ¿no? ¿Cómo, por qué no podemos estar así? Pero bueno, es así. No le podemos hacer una cosa por la otra, ¿no? Totalmente. Es una tromba Brasil en este momento. ¿Cómo juega? Mamadera. Parece que van a meter el cuarto antes que el tercero. Sí. Le acaban de anular a Neymar. Había hecho un jugadón tremendo y que había terminado en gol. Uh-huh. Pero bueno, el árbitro lo anuló por disposición de línea. Sigue 2-0. Quedan algo más de 7 minutos para que termine el juego. Y pareciera que ya está todo liquidado y cocinado para una nueva victoria de Brasil. No puede pasar la mitad de la cancha Paraguay en este momento del partido, haciendo un análisis muy rápido y muy pronto. No pueden pasar la mitad de la cancha. Están, intentan, pero no se puede. Nos come la actualidad, está jugando Brasil, es muy difícil no hablar de lo que está pasando actualmente. Hablamos un poquito de Argentina, aunque ya mucha gente y todo el mundo estuvo hablando. Tratamos de no opinar, sino de informar, y eso es parte de lo que te toca ahora también a vos, Facu. Dale, enganchamos con otro tanto de actualidad, porque en este momento están jugando los Golden State Warriors, ya que hablábamos de Curry hoy, sí, frente a los Houston Rockets por la NBA. Sí, duelo de equipos que van a dar que hablar en la conferencia oeste. Uh-huh. Es el primero Golden State contra el tercero Houston Rockets. Así que con 27 puntos de nuestro amigo Curry, Golden State le gana 107-99 a Houston. Quedan 1:40 aproximadamente, así que pareciera que está todo encaminado para una victoria del equipo de Oakland. Bien. En la bahía de San Francisco. Ya que hablamos de NBA, vamos a hablar también antes de repasar. Cuando en este momento, perdón que te interrumpa, sí, pero acaba de meter un golazo este muchacho de los rulos. Marcelo. Lateral izquierdo del Real Madrid. Qué bueno. Jugador. Toque, entran por la mitad del campo, casi por la media luna, tocando entre ellos, una triangulación muy pero muy rápida, un taquito en el medio de la jugada, queda mano a mano Marcelo y la pica, con sí, los tres dedos, y el arquero, que muy grandote, muy rápido, taco, ahí va la repetición, y sí, Marcelo, ante la salida del arquero, con la pierna invertida, mete los tres dedos y la tres pica. Dedos. Mamá, tenía dos compañeros para pasarle la pelota que podían definir todos con el arco libre, sí, no, te la pero el tipo dijo, no, vamos a ponerle el monio a este tremendo golazo y vamos a pincharla por arriba del arquero, así... Ahora sí, 3-0, ¿no, Facu? Que veníamos comentando que se venía el cuarto antes del tercero, ya está. Totalmente. Se vino. Nos decías, perdón. Ayer jugó básquet nuestro representante número uno en la mejor liga de básquetbol del mundo. Sí. Estamos hablando de Manuel Ginóbili y su San Antonio Spurs. Derrotaron al último campeón, a Cleveland Cavaliers. ¿A los caballeros? Equipo, exactamente, los caballeros de Cleveland. Uh-huh. El equipo de LeBron James, ¿sí? Últimos campeones de la liga. Y fue una victoria abultada del equipo de San Antonio, por más de 20 puntos. Y Manu Ginobili tuvo una gran actuación, ¿sí? Logró 12 puntos en algo más de 17 minutos. Sí, con muy buenos porcentajes de cancha. Uh-huh. Y bueno, aportando en todas las líneas, como lo hace siempre, no solo en el tanteador, sino en defensa, en recupero, en la distribución de la pelota. Y bueno, dejando una imagen ahí para el final, hizo una jugada, el famoso alley-oop, ¿viste? El pase y que el jugador la agarra en el aire y antes de caer al piso mete la conversión, metió un eso, una eso linda es, perdón, ¿eso es ante un rebote o cuando no, la pelota queda flotando? Es eso es un pase en ataque, sí, que pareciera que va a tirar al aro, se tira cerca del aro de la pelota y viene el compañero, la agarra y la puede volcar, claro. O hacer lo que hizo Ginóbili ayer, que terminó con una bandeja de espaldas al aro, estaba motivado ante la mirada del rey LeBron James, que no que mucho no pudo hacer para que bueno que los Cleveland caigan como derrotados en el día de ayer, como bien decimos. Bien. Y bueno, después del partido le preguntaban a Manu cómo se sentía, porque lo veían después de jugar el partido que jugó ayer, pocos minutos, porque 17 minutos para lo que es el promedio que juega jugadores titulares como puede ser Kawhi Leonard en San Antonio, que juegan más de 30, 35 minutos, uh-huh. Pero teniendo la influencia que tuvo Ginóbili, le preguntaban cómo estaba y él dijo que la verdad se sentía mejor que hace 2, 3 años. Wow. Físicamente. Cuando, bueno, no fue su momento de esplendor, triple, sí. Salió campeón, ¿no? Sí, el anillo que le dice. Exactamente. Había sido físicamente se siente mejor. Físicamente dice que se siente mejor, que no tiene estas molestias que en las últimas temporadas siempre lo venían aquejando y bueno. Hemos hablado en alguna ocasión de la ropa especial que utiliza por los golpes que él recibe. Totalmente. No tiene como una especie de ropa especial que le hace. Sí, ya mismo él ha empezado, más allá de las herramientas que le dan estos equipos, que son tienen una superestructura atrás del equipo, ya sea desde la dieta, desde todo tipo de cuidado que se toma él a pecho personalmente, se cuida de una manera muy puntillosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y bueno, por algo ya casi a los 40 años eso te iba a preguntar. Jugando, y sí, está a pocos meses, creo que menos, si no me equivoco, cumple el 27 de julio o 28 de julio los años. Uh-huh. Estamos a pocos meses de que cumpla 40 años y está jugando en la mejor liga del mundo. Es después de Vince Carter, el jugador más viejo en actividad en la NBA. Y bueno, los San Antonio Spurs en la conferencia del oeste, esta misma que estábamos hablando de Houston y Golden State, uh-huh. Se perfilan, ya están clasificados a lo que son los playoffs, ya estamos llegando al final de la temporada regular. Y si querés, te comento un poquito cómo viene la clasificación y cuáles son los equipos que bueno que se perfilan para estar disputando lo que son las finales del básquetbol allí en Estados Unidos. Son los playoffs del oeste. Exacto. Cada Bien. Conferencia, los mejores 8 de cada conferencia, se dividen oeste y este, se enfrentan entre sí, octavo contra el primero, séptimo contra el segundo, así sucesivamente, en series al mejor de 7 partidos. ¡Oh! 7 partidos duran. Después, es muy esa cultura que tiene el norteamericano del deporte de consumir, ¿no? Es todos los días tenés un partido. Así es. Cuando arranca la primer fase de playoffs, tenés más de 3-4 partidos por día, porque si no te con da la característica, ¿no? Que son partidos largos. Aparte. Son partidos definitorios, importantes, que se juegan mucho. Por ahí el primero contra el octavo, en los últimos años en la conferencia del oeste se ha dado alguna que otra sorpresa. San Antonio, lamentablemente, le ha tocado perder siendo el número uno. Le dieron la sorpresa a los Memphis Grizzlies hace unos años. Pero la lógica diría que el número uno de conferencia tiene que pasar. Número uno que hasta ahora en el oeste lo tiene Golden State. San Antonio está en el segundo lugar. Justamente los Houston Rockets, que están perdiendo contra el equipo de Curry, son los terceros. Y el equipo que no estaría logrando hasta ahora la clasificación es el del otro argentino, Nicolás Brusino, que juega en los Dallas Mavericks. que bueno, por el momento no están entrando entre los ocho mejores del oeste, pero bueno, todavía quedan un par de partidos para ver si pueden repuntar. Igualmente, haciendo sus primeras armas en la mejor liga del mundo, es muy buena la temporada del santafesino. Por el otro lado, bueno, los Cleveland Cavaliers, con un par de derrotas consecutivas, han perdido el liderazgo de la conferencia este, que quedó para los históricos Bostons de Celtic. Los Celtic Boston, perdón. El equipo de mi hermano que está escuchando, así que le mandamos un saludo. Le mandamos un abrazo a Luke. Mañana vamos a estar hablando con él. Así es. Mañana le vamos a consultar cómo lo ve al equipo de Isaiah Thomas. Bien. El chiquitín, que es el líder del equipo de Boston. Bueno, Cleveland quedó segundo. Washington y Toronto son los otros dos equipos que ya han clasificado a playoffs. Así que, bueno, se va a estar definiendo en las próximas semanas lo que es la mejor liga del mundo y los clasificados, los que van a definir el título de campeón del mundo, como ellos mismos se proclaman, ¿no? El campeón de la NBA es el campeón del mundo para ellos. Algo parecido que conversábamos el año pasado también con el béisbol. Exactamente. Ellos, el que gana su liga es el campeón del mundo. No, sí. No hay... No hay quien les pueda competir. No, con el marketing es muy difícil también competirle a los norteamericanos. Totalmente. Así que bueno, vamos a estar ahí atentos a cómo se defina. Mañana vamos a tener partido, así que vamos a estar viendo y atentos. Esperemos que ESPN nos pase el partido nuestro de todos los miércoles, además de lo que es Liga Nacional. Sí. Y ya que hablamos de mañana, podemos ir adelantando, si te parece. Claro. Porque mañana vamos a intentar hablar con algún protagonista de lo que va a ser un Gran Prix Sudamericano de Atletismo, que se va a disputar acá en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Específicamente en el CENAR, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Este Gran Prix va a recibir el nombre de Germán Lauro, un atleta en actividad aún, uno de los máximos atletas en los últimos tiempos de Argentina, lanzador de bala, lanzador de disco, récord sudamericano, posee todos los récords argentinos, tanto en disco como en bala. Nos comentan, fanático de Independiente, el oriundo de Trenquelauken. Va a estar disputando el jueves un torneo de atletismo con su nombre. Exactamente, algo raro. Sí. Sí, porque... Qué bueno dar un homenaje en actividad, ¿no? Exactamente. Aparte que me imagino que ha motivado a muchos chicos, ¿no? Porque el tiro bala, tiro a disco, uno a veces lo ve por la tele y le parece tan lejano, y de repente tener a un personaje como él, que desde la juvenil ya que viene marcando, porque me parece que él despega en los torneos juveniles ya, te motiva, ¿no? Te dan ganas de hacer algo que tal vez lo veías medio lejano y decís, che, pero acá hay un loco que la está rompiendo. Totalmente. De joven ya picó en punta y fue uno de los destacados de su disciplina acá en nuestro país. Pero bueno, era una disciplina que a nivel mundial y a nivel sudamericano estábamos bastante relegados en cuanto a los resultados. Uh-huh. Y en los últimos años, ya en Londres 2012, él fue finalista en los Juegos Olímpicos, algo que no se había dado nunca en esa disciplina. Uh-huh. Y fue un poco el estandarte del atletismo argentino, la cara visible, participando de distintos torneos internacionales de renombre, como puede ser la Diamond League, que es una serie de torneos que aglutinan a los mejores del mundo. Uh-huh. En cada disciplina. Entonces, es un referente para el atletismo argentino, y está buenísimo que pueda tener esta especie de homenaje de disputar este torneo. Esto comienza el jueves. Uh-huh. Sí, van a haber distintas disciplinas. Te quería preguntar, ¿por qué se le pone Grand Prix? ¿Tenés idea? Es un formato de torneo. Ahí va. Sí, que bueno, se le da esa denominación. Está bien. Un torneo que se celebra todo en un día. Tenés las etapas clasificatorias por la mañana y por la tarde las finales respectivas de cada. Ahí va. Me suena a carrera de bicicleta, carrera de auto. Sí, sí, puede haber una similitud en cuanto al nombre, pero no es una característica. No, puede ser por el tema este de la clasificación en un primer turno y después la final propiamente dicha de cada disciplina. Bien. Además de Germán Lauro, obviamente, van a estar compitiendo algunos de los mejores atletas argentinos. Germán Charaviglio y Brian Toledo, que fueron finalistas en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Uh-huh. Germán en salto con garrocha y Brian en lo que es lanzamiento con jabalina. Bien. Que es la promesa, o sea, ya es más actualidad que promesa, era el juvenil argentino que venía pisando fuerte, fue campeón olímpico juvenil en su momento. Así que es una linda oportunidad para el que se quiera acercar a partir del jueves a las 11 de la mañana, que ya son las primeras tandas clasificatorias. Sí, de las distintas disciplinas. Se pueden acercar ahí al CENAR, en Avenida Libertador y Udaondo, cerca del Estadio de River, en el barrio de Núñez. Uh-huh. Para poder conocer un poquito a los atletas argentinos. Es ingreso gratuito. Eso, así que brutal, es gratuito. Bien. Así que cualquiera, no vas a incurrir en ningún gasto desproporcionado por ir a ver a atletismo. Y bien, vas a tener a los mejores representantes de nuestro país. Y bueno, está bueno darle ese marco. Va a tener transmisión en vivo de Deporte B, al igual que bueno, como hablábamos antes de los Juegos para Panamericanos Juveniles. Sí. La señal de Deporte B va a estar transmitiendo este torneo en vivo y en directo. Así que bueno, mañana vamos a ver si podemos hablar con alguno de los protagonistas para que nos cuente un poquito de qué la va el Grand Prix y bueno, qué importancia tiene para ellos, ¿no? Competir acá en casa en esta época del año, que por ahí está terminando el invierno en Europa y no hay tanta competencia, y es importante tener roce internacional acá en Sudamérica. Bien, festejamos entonces, ¿eh? Una cantidad importante de competencias va a haber entonces el jueves, sí, acá en el CENAR, jueves 30 de marzo. Mañana vamos a estar repitiendo la información y además tratando de sacar a un protagonista como lo hicimos hoy. Mientras Uruguay coloca el primer gol, nosotros nos despedimos muy pero muy de a poquito. ¿Te quedó algo en el tintero, Facu? No, si querés damos el dato. Carlito Sánchez, el ex jugador de River, pone el 1-0 para Uruguay en Perú y bueno, se aleja en lo que es la clasificación, llega con esta victoria, llegaría a 26 puntos y se alejaría a 4 de Argentina. Así que bueno, ganando de visitante, sí, ¿no? Uruguay, la pelota venía en globito, medio colgada, y antes que toque el piso, una especie de tijera hace, sí, un pique antes del arquero. Y una volea ahí media que bueno, le pegó un poco la mordido calidad, por ahí, calidad, pero una linda definición para poner el 1-0. Y bueno, Uruguay, el próximo rival de Argentina en eliminatorias. La calidad de Suárez, ¿no? Quería decir que le pasa por sombrerito arriba de los dos defensores, sí, y este delantero que la agarra de sobrepique más o menos y te la manda a guardar. ¿Qué le vamos a hacer? Para terminar, un saludito si puede ser, le por mandamos a Paula que nos está escuchando desde Lobos y al Ninja que nos escuchaba hoy por primera vez, le mando un abrazo al Ninja. Bien, para ellos dos, si te parece, nos despedimos, dijimos martes de jazz, la música que nos acompañó en este martes, estuvimos escuchando clásicos, estándar casi, del jazz, a Coltrane, a Chet Baker, a Miles Davis, fuimos a lo seguro, no está el capitán, nuestro musicalizador oficial, así que queríamos ir a lo seguro, pero la última se corre un poco de estos parámetros, es un disco que se hizo con músicos de jazz interpretando canciones de Rage Against the Machine. Se hizo un disco que se llama Jazz Against the Machine y la canción con la que nos despedimos en el día de hoy es Bomb Track. Muchas gracias Gonzalo Comito en la operación técnica, Facundo Onzari en la investigación y en la producción periodística, en la conducción, quien le habla, Matías Banerio, y un saludo más a Cecilia, gracias por estar escuchando. Ceci, beso grande, espero que les guste esta canción. Nosotros nos escuchamos mañana a las 22 horas. En AM1050, música internacional. Buena música para disfrutar, para recordar. Porque la cultura no tiene fronteras, no tiene nacionalidad. Porque en Radio Güemes sentís radio, sentís música. Comienzo de espacio publicitario. Hotel del Bosque, Castañera 1848, a metros de Figueroa Alcorta y Pampa. Cochera individual. Hotel del Bosque, habitación con vista al cielo. Arenas Blancas.